literatura de ricota. Una historia redonda. En 1932, a 10 años de tomar el poder luego de un golpe de Estado, Il Duce, Benito Mussolini, exclamaría: "La concepción fascista del Estado es totalmente incluyente. Fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual. Comprendido esto, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo". "He rechazado la posibilidad de vencer totalmente y podía hacerlo. Me autoimpuse límites. Me dije que la mejor sabiduría es la que no se abandona después de la victoria. Podía hacer de esta aula sorda y gris un campamento de soldados. Podía destruir con hierros el parlamento y constituir un gobierno exclusivamente de fascistas. Podía, pero no lo he querido, al menos en este primer momento". Así se expresaba Il Duce. Corría el año 1922. La marcha sobre Roma le había otorgado el poder. En términos económicos se defendió el corporativismo, la conocida tercera posición, ni socialistas ni liberales. El fascismo pretendía que el mercado internacional regule la economía controlada por el Estado. Por supuesto, el periodo de entreguerras sumado a la Gran Depresión del 29 acarrearían grandes aprietes al ideal económico. Asimismo, fueron abolidos los gremios y los derechos del trabajador. Se pretendía un sindicato vertical y único dirigido por el gobierno, que trabajadores y empresarios obedezcan a él. Un modelo que además anunciaba el fin de la lucha de clases integradas en corporaciones en el concepto de nación y el culto a la tradición popular. Se recuerda a Il Duce como un gran orador en la historia universal. Evalúen si no sus palabras. "El fascismo es una concepción religiosa en la que un hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con una ley superior y con una voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y le eleva a la pertenencia consciente a una sociedad espiritual. Cualquiera que no haya visto en las políticas religiosas del régimen fascista nada más que mero oportunismo, no ha entendido que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también y sobre todo un sistema de pensamiento". Por supuesto, esto se traduciría en la abolición de todos los partidos, de las organizaciones sindicales, de persecución a pensadores, grupos socialistas y anarquistas. Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Adolf Hitler reconoció su deuda para con Mussolini y le manifestó su respeto, incluso cuando la Segunda Guerra finalizaba tanto para Alemania como para Italia. A cambio, Mussolini tomó de Hitler el antisemitismo, que había estado ausente del fascismo desde su origen hasta el año 1938. De no haber mediado el triunfo de Hitler en Alemania en los primeros meses de 1933, el fascismo no se habría convertido en un movimiento general. Dios los cría. Bajo el lema de libertad de expresión y tras el anonimato de la red, el discurso fascista sigue vigente ahora a través de las nuevas tecnologías y la cantidad de foros virtuales en torno a la apología del fascismo. Para Alien Duche, Dios es digital. Solo una historia de ricota, amasada con la canción Alien Duche. Ahora sí, vamos a escuchar, mi amor.